músicas. Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Esto es Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco. Y como se podrán haber dado cuenta, el señor Daniel Zambrana no está conduciendo hoy este programa. Mi nombre es Valmiro Mainetti y hasta las 11 les estaremos acercando todas las noticias que tienen que ver con el ambiente regional, nacional y también provincial. 9 y 15 de la mañana, en la operación técnica de este programa se encuentra la señorita Gloria Sandona y me acompaña en esta mañana, le digo con esa cara, está como muy despierta hoy, muy, muy rozagante, con esa energía de la juventud argentina, la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dani? No soy Dani. Diego, ¿cómo estás, Diego? Bien, bien, Silvi, muy bien. Bien, un poquito de sueño tengo, no estoy tan despierta como vos decís. 20 grados 4 la temperatura aquí en Barrio San Atilio y les vamos a contar que el pronóstico anticipa para hoy una máxima de 28 grados, por la mañana neblinas y bancos de niebla en zonas suburbanas, cielo despejado o algo nublado y vientos leves a moderados del sudeste. Por la tarde y noche nubosidad variable y vientos moderados del sector este. Una máxima de 28 grados, una jornada bastante agradable vamos a tener aquí en el Barrio San Atilio. Muchas noticias para compartir, muchas noticias para dar, para acercarles hasta sus casas. Nuestro compañero Alejandro Leguizamón en momentos nomás se está yendo a una nueva marcha que organizan los trabajadores del Hospital La Arcade. Una más, ¿no? Y van cuantas ya en lo que va del año. Y parece que la problemática que presentan o que exponen, ¿no?, los trabajadores del Hospital La Arcade no tiene solución. No les dan solución por parte del municipio, porque recordamos que el Hospital Arcade es un hospital municipal que depende del municipio de San Miguel y no parece haber ningún tipo de soluciones. Mientras tanto, el hospital se cae a pedazos en su infraestructura y está sostenido básicamente por el esfuerzo desdoblado que hacen sus trabajadores. Entonces, me parece que no solamente a nosotros, sino que inclusive a los trabajadores también, es como injusto, ¿no?, que todo se sostenga como se viene haciendo en este país sobre las espaldas de los trabajadores. Así que en instantes nomás, Alejandro Leguizamón va a estar marchando junto a los trabajadores del Hospital de San Miguel, desde el Hospital La Arcade hasta la puerta del Palacio Municipal ahí en San Miguel. Muchas noticias tenemos para compartir en el día de hoy. Por ejemplo, que en el municipio de Pilar generó 2 millones de pesos como en apremios amorosos, ¿no? Como apurando, de alguna manera, como yendo hacia los deudores morosos en el distrito del Pilar. Y esto les generó 2 millones de pesos en recaudación a las arcas de el intendente Zúcaro. Silvi, estamos de fiesta, le cuento, ¿eh? Así que vaya sacando el vestido porque... ¿Quién cumple años? El 19 de diciembre está La Herrería Teatro, los amigos de La Herrería, nos están festejando el cierre del año, tienen su propia fiesta y se llama La Fiesta Herrera, así que también vamos a estar comentando esto a lo largo del programa. Saque el vestido que nos vamos de fiesta. Y comienza, no, perdón, hasta mañana va a ser la inscripción al CAU, al, ¿cómo se dice? El CAU es el curso de aprestamiento universitario, que va a ser una alternativa que permite acelerar el ingreso a la Universidad de General Sarmiento. Hasta mañana, sería 16, ¿es mañana? Sí. Sí. Perfecto, hasta mañana están anotando en luego el CAU. Luego que están bastante perdidos. Estoy un poco perdido en los días. Y el gobernador Daniel Scioli, un personaje... Que deja hablar cada vez que se anuncia. Que cada vez que dice algo es como, ¿no? Contradictorio, sí. Controversivo. Estuvo en el distrito de Pilar. Nosotros estamos esperando una firmita de Daniel, así que hubiese pasado. Estaba cerca. Sí, ¿no? Estaba cerca, se acercaba con un cheque. Estaba cerca. Y no pasó. Siguió de largo. Fue directamente para Pilar. Mañana, el jueves 17 se está presentando Diario de Guerra, Clarín, El Gran Engaño Argentino. Ajá. Un libro escrito por el periodista Claudio Díaz y en una jornada organizada por la agrupación de docentes Enrique Santos Discépolo se va a estar presentando este libro, vamos a estar también comentando un poco sobre esto. Y unos vecinos que siempre están presentes con las noticias que nos van enviando a nuestro mail, que vamos a dar nuestras vías. Así bueno, dele. La vía de comunicación con la radio por teléfono es el 1566 905002 y por mail es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ya me estaba olvidando, estaba por decir cualquier cosa. Y ya estaba por decir su mail personal, me parece, ¿eh? Y bueno, no, y decíamos que a estas vías de comunicación casualmente o generalmente nos acercan informaciones, por ejemplo, los vecinos del Arroyo Darragueira que estuvieron presentes en la tercer marcha ambiental que estuvo, tuve algunos como comentarios, que fue bastante multitudinaria. Se hizo el 12 del 12... A las 12. Sí, y fue bastante, bastante colorida y bastante multitudinaria. Y 9:21 de la mañana, estamos aquí en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 22 grados 7 la temperatura, 72 el porcentaje de la humedad. El cielo está despejado sobre el barrio San Atilio. Vamos a compartir... música en la mañana de Encuentro con las Noticias, en Noticiero de los Barrios. Vamos a compartir unos artistas argentinos. Ellos mezclan la música originaria de las tribus Tobas con algunos elementos de la música moderna, como sintetizadores, alguna cosa electrónica, algún piano también. Una mezcla realmente maravillosa. Se llama Tonolec la agrupación y vamos a compartirla aquí en Encuentro con las Noticias. actualidad. Música, información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Nueve y 27 de la mañana, 24 grados la temperatura aquí en el barrio San Atilio, y atención que se espera una máxima de 28 grados para el día de hoy, una jornada bastante agradable. Y compartíamos recién la música de Tonolec, una mezcla bastante particular entre la música originaria toba y algunos ritmos, ¿no?, modernos, electrónicos, podríamos hasta decir. Sé que le gusta mucho Tonolec a usted, no me haga esa cara porque sé que le encanta. Sí, me encanta. Y nada, hacíamos cuenta en un principio que la nueva política recaudadora en el municipio de Pilar le generó 2 millones de pesos en apremios amorosos. O sea que si usted, no a premios de amor amorosos, no, a deudores morosos. Se trata de aquellos deudores cuya situación estaba judicializada y es el total de unos 70 juicios impulsados. Habría otros 400 por comenzar, y así lo explicó la titular del área, Graciela Olivera. El municipio generó más de 2 millones de pesos de deudores morosos a través de la Oficina de Apremios Ilegales, creada con fines recaudatorios en agosto último. Me río porque este apremios ilegales es como una denominación de una situación judicial, ¿no? Que, a ver, cuando la policía o las fuerzas de seguridad nos llevan detenidos sin dar conocimiento a dónde nos llevan, si nos generan como, a ver, ¿cómo sería? Cuando nos atormentan con algo, cuando nos generan como una situación de persecución, ¿no? De eso se llama apremio ilegal. Casualmente la oficina se llama apremios ilegales. La otra denominación es apremios ilegales. El municipio, bueno, decíamos que generó, nos fuimos, igual 2 millones de pesos. La suma se basa en el ingreso a los planes de pagos municipales de unos 70 contribuyentes cuya situación estaba en vía judicial y que se avinieron a pagar para evitar llegar a un embargo. De esa suma, el 50% ya se efectivizó y espera por el resto del cobro, al tiempo que invitan, ¿no? Invitan, si no te van a ir a... ¿Cómo le va? Venimos a cobrarle. A quienes adeuden a que se acojan a la moratoria que terminará con el año 2009, o sea, a final de año, en pocos días nomás. La directora de Apremios Ilegales, Graciela Olivera, señaló que su área logró la recaudación de más de 2 millones de pesos acortando los tiempos de cobro, ya que para el municipio estaban en situación de juicio. Al mismo tiempo, la funcionaria incluyó a los deudores en un plan de pagos, dándoles el beneficio de no tener que desembolsar la suma en una sola vez. Bueno, por lo menos le dan un plan de moratoria. Según contó Olivera, hay cerca de 400 juicios más por impulsar y hasta cuentas que serán embargadas en los próximos días, pertenecientes a contribuyentes que sostienen deudas importantes con la comuna, tanto de rentas comerciales como inmobiliarias, hasta por multas impuestas por el Tribunal de Faltas que nunca fueron canceladas por los infractores. Bien, espero que, o sea, que le vayan a golpear la puerta así a quien realmente se la tengan que ir a golpear, como los grandes countries, ¿no? Los grandes campos que puede haber en el distrito de Pilar, o también a estas grandes empresas que están, ¿no?, ahí todas aglomeradas en el ¿cómo se? Siempre me olvido, ¿cómo se llama el lugar donde están todas las fábricas y las empresas? En Parque Industrial. El Parque Industrial de Pilar. Muy bien. Esperamos, ¿no?, que los sabuesos de Zúcaro orienten sus hocicos hacia donde lo tienen que orientar. De Pilar nos vamos a San Miguel, más precisamente a Muniz, como le decía en el principio del programa, prepare el vestido porque el sábado 19 estamos de fiesta. Bueno. Estamos de fiesta porque nuestros amigos de la Herrería Teatro están cerrando el año y no lo hacen en su local, que estaba ubicado en, ya le digo... La Herrería Teatro sí, está ubicado en España y Sarmiento. España y Sarmiento, este lugar tan agradable. España y Agüero, perdón. España y Agüero, es porque verdad. España y Sarmiento es el Centro Cultural Raíces. Entonces es Agüero y España, me dice así usted. Es. Perfecto. Este lugar tan lindo que han montado nuestros amigos ahí en San Miguel. Y van a estar festejando o cerrando el año en el Club Unión de Muñiz. Un lugar que le cuento que de adolescente, de joven mozo, iba a jugar al fútbol. Ah, pensé que iba a bailar, no sé. Se imaginará que esto hace muchísimos tiempos atrás. Me imagino que el Club Unión de Muñiz ya debe ser, no sé, debe tener 3 pisos para arriba. Claro. Por lo menos. Bueno, y decíamos que la Herrería va a tener su propia fiesta, va a ser este sábado 19 de diciembre. Ya me lo estoy anotando para los avisos. A partir de las 22 horas, ¿no? Yo la paso a buscar, no se preocupe. Bueno. Le toco, la paso a buscar en un remis, toco bocina ahí en la puerta de su bueno, casa. Bueno, dale. Y la llevo. Y la traigo también, es ida bueno. y vuelta. Claro, pues si no... Ah, tengo que hablar si con me alguien. Me va a dejar varada no, por ahí. No, por Dios, Dios no lo permita. Tengo que hablar con alguien de su familia para pedir permiso o algo. Con mi papá tiene que hablar. Ok, hablo con el señor Vivas y le pregunto, llevo y traigo. Dale. Listo, ok. Bueno, y decíamos que este sábado 19 a partir de las 22 horas va a haber buffet, fiesta, música... algunas actuaciones, varieté, como nos tienen acostumbrados todo el clan de la Herrería. Dice, para la compra de entradas que van a estar a 10 pesos, dice chirolas nomás, ¿no? Una entrada económica a 10 pesos y garantizan una fiesta divertida. La gente de la Herrería Teatro cierra el año en el Club Unión de Muñiz. Nueve y 33 de la mañana, momento de presentar el... No, no presentamos nada, pero podemos ir a una tanda. Bien, perfecto. Vamos a la primera tanda de la mañana aquí en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco. Tincunaco significa encuentro en la lengua quechua. En el 2008 empezamos con la radio. Y Tincunaco es un encuentro. En la actualidad existen 24 pueblos indígenas en Argentina, formados por 1,5 millones de personas. Hasta el momento se han comprobado 400 casos de usurpación ilegal de tierras pertenecientes a los pueblos originarios. En noviembre de 2006 se sancionó la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Es una ley, es un derecho. Es un derecho. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Daya hei yayana, oñe mose, yanete y fuera. Huemem kanyek el peenga, ni mapumeo ta impuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Rock Internacional. Banda Santa. Agenda e información cultural para todos y todas. Todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla emitiendo. ¿Saben el del niño que venía diciendo? El niño que venía diciendo, caramelos para adivinar, caramelos para adivinar, caramelos para adivinar. Y uno le pica la curiosidad y dice, caramelo para adivinar, ¿qué será eso? Y lo llama y dice, a ver, niño, dame uno. Y lo prueba y dice, ay, dice, pero esto es caca. Dice, adivinó, adivinó. La risa es salud. Y la salud es un derecho. Todos los días, los aviones fumigan glifosato sobre la soja transgénica. La Comisión Europea afirma que el glifosato, o Roundup, es tóxico para los organismos acuáticos. Un equipo de científicos franceses demostró, además, que el glifosato provoca las primeras etapas de la cancerización en las células. Cáncer, lupus, malformaciones congénitas, alergias, enfermedades de la piel, asma, envenenamiento y pérdida de biodiversidad. En Argentina no se ha hecho ni siquiera un solo estudio científico sobre residuos del glifosato, pues, dicen, son análisis muy costosos. En Argentina se han aplicado 160 millones de litros de glifosato para fumigar la soja transgénica. En Argentina, la soja transgénica es la principal exportación. Pero no hay dinero para investigar las consecuencias del glifosato sobre el ambiente y la salud. La risa es salud. Y la salud no es chiste. Soja para hoy, hambre para mañana. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, con el rock en la sangre, en Tincunaco FM. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Treinta y ocho minutos pasan de la hora 9 de la mañana y la temperatura es de, a ver si me corre un poquito, 22 grados 7 décimas. Hay una humedad en este momento del 72%. 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio y si no, nuestro correo electrónico que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. 9:39 de la mañana, momento de presentar el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Noti de Farco. No se vayan porque cuando regresemos le vamos a estar contando sobre la inscripción al CAU Intensivo de Verano en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ya volvemos. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Recuperar la tierra ha sido un paso muy importante porque las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa que hacemos las radios comunitarias de Farco desde todo el país y que transmitimos desde este centro de producción aquí en la ciudad de Rosario, vía satélite también a través de internet. Nos reciben más de 120 radios en todo el país y esta es nuestra primera edición de hoy martes, 15 de diciembre de 2009. La presidenta Cristina Fernández dijo que las amenazas de muerte que recibió dan muestra de que los dinosaurios están. La denuncia por las interferencias en las comunicaciones del helicóptero presidencial, donde se escuchan esas amenazas, ya es investigada por el juez federal Ariel Lijo. Los principales dirigentes de la oposición todavía no salieron a repudiar el hecho. Recordemos que en la grabación se escuchan una marcha militar y las frases «maten a la yegua» y «mátenla» que se meten en la conversación entre el piloto y el control. Y la Asociación Madres de Plaza de Mayo convocó a concentrarse hoy en la histórica Plaza de Mayo para repudiar las amenazas contra la presidenta Cristina Fernández. Para conocer más detalles de esta convocatoria, recibimos a nuestro compañero Gabriel Giuso desde Radio Gráfica. Buenos días a toda la audiencia de Farco Satelital. En el día de ayer, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a través de su presidenta, Eve de Bonafini, realizó una convocatoria a Plaza de Mayo para el día de hoy, 15 de diciembre, desde las 9 de la mañana, en defensa del gobierno elegido por el pueblo, en respuesta a este acto a las interferencias en el helicóptero presidencial que contenían mensajes amenazantes hacia la presidenta Cristina Fernández. Eve Bonafini nos cuenta cómo preparan la organización del acto en la plaza. Lo de la presidenta hay que tomarlo con mucha seriedad y tratar de que la convocatoria sea grande. Tratamos de que todo el mundo tome la palabra, que diga, que se apropie de lo que nos está pasando, que nos pasa a todos. Esto no le pasó a la presidenta, nos pasa a cada uno de nosotros. Por eso intentamos esta convocatoria, así que va a haber micrófono en la plaza que se escuche por todas partes y la radio que propala hasta donde llega, ¿no? Siempre hay formas de cerrarse la boca, pero uno también tiene formas de abrirla. Bonafini opina sobre la importancia que tienen los juicios contra la impunidad en este caso. El tema de Astiz, todo eso, de esos juicios y todo, ellos, Menéndez y Astiz son tipos que tienen mucho poder todavía. Por nada Astiz viene con ese librito. Eso es lo que les pesa, sí, muchísimo. Por último, Bonafini opina sobre la actividad de grupos fascistas y convoca a la plaza. Es un momento de gran convocatoria, porque esto no se lo podemos permitir a los fachos avanzan mal. Y además de avanzar mal, se toman determinadas atribuciones. Ellos saben que no van a ganar las elecciones porque ellos no tienen votantes, solo tienen difamadores, pero siempre intentan, ¿no?, de diferentes maneras llegar al poder. Y eligen la peor, la de las amenazas cobardes, bueno, porque esto no lo hace cualquiera, ¿no? Interceptar un helicóptero no lo hace cualquiera. Así que pensamos que la radio nuestra tiene que servir para eso son las radios. Ellos también tienen muchas voces y nosotros las que tenemos las ponemos al servicio, así que los esperamos a todos. Para Farco Satelital informó Gabriel Giusso desde Radio Gráfica 89.3, Buenos Aires. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El gobierno nacional anunció que usará las reservas del Banco Central para garantizar el pago de la deuda externa. Según anunciaron la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou, se creará un fondo especial para ese fin, denominado Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. De este modo, se garantiza el pago de los 6.500 millones de dólares que se deben abonar el año que viene. Recordemos que el expresidente Néstor Kirchner utilizó en 2006 10.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central para saldar toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estamos haciendo una utilización absolutamente racional de reservas en el sentido, no solamente de que utilizamos una parte de las reservas excedentes del 37%, sino que además, si nosotros estamos asegurando el pago de nuestras deudas, estamos al mismo tiempo dando una fuerte señal al mercado de que no vamos a aceptar cualquier tasa de interés en el mercado de capitales. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se interesó por la labor de la red de radios comunitarias de Farco. En su reciente visita al país, el mandatario del país hermano visitó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y allí fue entrevistado por el programa radial Tecnología para Todos, que se emite todas las semanas en la red satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es parte de lo que decía el presidente venezolano, Hugo Chávez. Farco, ¿me dijiste qué significa? Es el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Argentino de Radio Comunitaria. Exactamente. Es bien interesante esto. Es muy interesante. Porque es una red de pequeñas radios que están llegando en la... ¿Y abarcan hasta dónde? Abarca hasta la Patagonia. Todos los rincones del país. Todo el país es abarcado por esta red. Algunos países de Latinoamérica también. Muchas radios. Es bien importante porque cuando veníamos ingresando acá a esta reunión maravillosa, en la sede del Instituto de Tecnología Industrial de Argentina, y hemos estado en esta exposición tan importante, tomando decisiones, ¿no?, trabajando, avanzando. Y conversábamos, ahí está la ministra Blanca Cao, nuestra ministra de Comunicación e Información, de Radio Sur. Sería maravilloso que pudiéramos ir, Blanca y Marcelo y Carmen, articulando redes que ya existen, como esta, me estoy enterando. Y la entrevista completa al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, podrá escucharse en la emisión de hoy del programa radial del INTI, Tecnología para Todos. Esta producción, recordemos, está en el satélite de Farco y también disponible en la sección Programas Radiales de nuestro sitio de internet www.farco.org. org.ar. Chávez pasó por Farco Satelital. En Catamarca, vecinos de Andalgalá iniciaron un corte de ruta para impedir el paso de camiones hacia la minera Agua Rica. Agua Rica será la minera más grande del país y podría comenzar la explotación de metales dentro de pocos meses. Los vecinos y organizaciones ambientales vienen alertando hace años sobre sus efectos contaminantes y destructivos. La intención de los vecinos es impedir la llegada de suministros como combustible para que pueda avanzar la explotación. Este tipo de mineras utilizan y derrochan grandes cantidades diarias de agua de las nacientes cordilleranas, vuelan montañas completas, contaminan agua y suelos utilizando toneladas de cianuro para separar los metales diseminados en la roca, entre otras amenazas. Y nos vamos ahora a Neuquén, porque allí los vecinos que vienen resistiendo el avance minero en esa zona de la cordillera están muy preocupados por los ataques que vienen sufriendo y por la sospechosa muerte de un poblador. Tenemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Buen día, amigos y amigas de Farco. Misteriosa muerte en medio del conflicto entre una minera y habitantes de Loncopué que se niegan al desarrollo de un proyecto minero a cielo abierto en dicha ciudad neuquina. El viernes pasado, tres galpones fueron incendiados en Campana Mahuida, cerro cercano a la ciudad de Loncopué, distante a 300 kilómetros al noroeste de la capital neuquina. Los galpones pertenecían a las casas de dos integrantes de la asamblea vecinal de la localidad que se oponen a la explotación minera a cielo abierto. Según los peritos, el incendio fue intencional, pero eso no fue todo. El cuidador del galpón siniestrado apareció ayer ahorcado. Coca Carlini, una de las afectadas por el incendio, relató cómo sucedieron los hechos. El incendio fue intencional. Fueron peritos de la ciudad de Zapala el día sábado, ¿sí? Y se comprobó que fue intencional. Ahora, todo está muy oscuro porque nosotras en el lugar teníamos un señor que nos ayudaba a limpiar el patio. Este señor, ayer, una amiga de Neuquén se arrimó a saludarlo y le dijo, nos mandó saludos a nosotras y le dijo que averiguáramos bien porque alguien mandado por los mineros. Hoy el señor, en la escuelita de Campana Mahuida, la escuela número 42, se hizo la fiesta del cierre del ciclo lectivo. Cuando llegamos, ¿sí?, nos encontramos con la triste noticia que el señor estaba muerto. Fueron peritos de Zapala, le están haciendo la autopsia, y bueno, en realidad, aparentemente se ahorcó. Nosotras nunca tuvimos problema en 11 años que hace que estamos en esa chacrita, nunca. Y nosotras somos activistas, estamos contra la mega minería, sobre todo a cielo abierto. Nosotras vivimos al pie del Cerro Tres Puntas, que es el cerro que se quiere explotar. No nos vamos a ir del lugar y vamos a seguir en la lucha, porque al contrario, la lucha la vamos a seguir y de pie. Es bueno recordar que la movilización de los vecinos y vecinas de la zona provocó a mediados de año que la justicia neuquina frenara la adjudicación del área para un mega emprendimiento minero a cielo abierto otorgado a capitales chinos por el ex gobernador Jorge Sovich poco antes de dejar su mandato. Desde Neuquén, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio. El Foro Argentino de Radios Comunitarias recibe hoy el premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. La distinción otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión será entregada hoy a Informativo Farco y a las radios FM Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires, FM de la Azotea de Mar del Plata, Radio Encuentro de Viedma y AM 530 La Voz de las Madres, también de la Ciudad de Buenos Aires. Además serán premiadas, por supuesto, otras producciones y programas del resto del país. La entrega se realizará esta tarde a las 19 en el auditorio del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, en la Ciudad de Buenos Aires, y habrá televisación el próximo sábado a las 22:30 por Canal 7, la televisión pública. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Si sos adolescente, podés acceder a información y métodos anticonceptivos gratuitos. Para hacerlo, no necesitas la presencia o la autorización de un adulto. En hospitales y centros de salud de todo el país, podés encontrar consejo, información y ayuda profesional. Acércate a la consulta. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco. En este martes 15 de diciembre de 2009 estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Son las 9 y 53 de la mañana y la temperatura es de 22 grados 7 décimas y hay una humedad en este momento del 72%. Bien, 22 grados, como decía nuestra compañera Silvina, se espera una máxima de 28, una jornada muy agradable para el día de hoy. Va a ser calor. Calorcito, ¿no? Hacia la tarde podemos agarrar la... A mí no me gusta el calor. No le gusta el calor. Bien. Igualmente la veo como muy veraniega. Sí, digo, porque... Está como liviana de prendas. Sí, sí, porque si no me agarra calor y me pongo de mal humor. El calor la pone de mal humor. Sí. Mire, le voy a decir que a mí, por ejemplo, el sueño me pone de mal humor. ¿Ah, sí? Si tengo sueño, me pongo de mal humor. A mí si me hace mucho calor, tengo sueño. Conozco gente, por ejemplo, que si les agarra hambre se ponen de mal humor. Ah, mirá, también. Bien, compartíamos recién el noticiero de Farco, el noticiero de las radios comunitarias, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿no? Las noticias a nivel nacional, desde la mirada de las radios comunitarias, muy importante eso. Nuestro compañero Alejandro Leguizamón está aguardando aquí en la radio, porque en instantes nomás está saliendo hacia el Hospital La Arcade, donde... va a participar de la marcha que organizaron los trabajadores del hospital y van a ir desde el nosocomio La Arcade hasta el Palacio Municipal de San Miguel, donde presentarán una serie de reclamos que, como ya sabemos, tienen que ver con la precarización de los trabajadores, tiene que ver con la situación edilicia del hospital que se cae a pedazos y, como siempre decíamos, toda la situación recae sobre las espaldas de los trabajadores del hospital que desdoblan, ¿no?, sus esfuerzos para que el hospital continúe abierto. Nosotros vamos a compartir nuestro segundo tema musical. Vamos a ir a seguir escuchando Tonolec, esta vez con Techo de Paja. Lo compartimos con ustedes. Y avanza.

armar ese sistema de sanatorios y sacarse fotos. Los invito a con los presupuestos provinciales reales, miserables, limitados, armar esa prestación del polo. Nosotros no vamos a ser cómplices de esa estafa. El compromiso continúa, los cuervos siguen sobrevolando y acá nos vamos a volver a encontrar y acá vamos a volver a estar todos y cada uno de los que hoy hemos reflejado el compromiso a sangre con la defensa de nuestro hospital y que la vamos a llevar como bandera hasta las últimas consecuencias. Apostando al rock, lunes de 19 a 21 horas, con la conducción de Fede Montenegro. Agéndalo, apostando al rock, lunes de 19 a 21 horas. Comunicate al 15 66 90 5002. Actualidad. Música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Tres minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación con la radio es el 15 66 90 5002. Comenzamos a transitar la segunda hora de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Bien, algunas noticias que nos van quedando en el tintero y que se van sumando a esta mesa de trabajo, las vamos a ir desarrollando en lo que queda del programa, y es que en Moreno asesinaron a un pasajero que intentó evitar un asalto en un colectivo. El hombre murió apuñalado anoche tras luchar con un ladrón al salir en defensa del chofer de un interno de la línea 269. Esa noticia la vamos a estar desarrollando también aquí en Encuentro con las Noticias. Momento de presentar los avisos comunitarios aquí en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios, con este material que nos han mandado la Cultural, nos han mandado de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es una revista que sale mensualmente. Bueno, y acá tiene un montón de actividades. Una de ellas es la primera jornada de tango e identidad de la región metropolitana de Buenos Aires. Se estuvo realizando ya desde el día 11 de diciembre, ya pasó, hasta el día 18. Así que se pueden acercar de 10 a 6 de la tarde en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Perdón, ¿baila usted tango? Sé que es una excéntrica bailarina, sé que no, baila no. Muy bien, que tiene excelentes movimientos, pero no baila tango, me dice. Hice un curso de folclore, pero cuando iban a enseñar tango ya había dejado. Había dejado, bien. Uh-huh. Le recomiendo aprender a bailar tango. Inclusive en la universidad, la profesora es una conocida, una amiga mía. Le recomiendo ir a aprender con la señora. Capaz que vaya. También algo que va a estar sucediendo, que bueno, ya comenzó el 14 de noviembre y hasta el 19 de diciembre tienen tiempo de acercarse todos los días, durante todo el día, al Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que va a estar presentando como en botica. La idea es mostrar todo lo que se está haciendo en el año, con obras de teatro, concierto de guitarra, percusión, batería, charango, canto, milonga, exposición de fotografía, pintura, cerámica indígena, escultura, talla de madera, historietas. Esto ya comenzó, como te dije recién, el 14 de noviembre y va a finalizar el día 19 de diciembre. Se pueden acercar todos los días, durante todo el día, para que bueno puedan apreciar todas las cosas lindas que se hacen durante todo el año en el Centro de las Artes, que queda en Cacique Pinsen, ex Rocal 850 en San Miguel. Le cambiaron el nombre nomás a la calle, ¿no? Sí, a, así es. Cambiaron Julio Argentino Roca por Cacique Pinsen. Así es. Situación que festejamos y celebramos desde aquí. Y la última información tiene que ver con que el día 12 de enero del 2010, el año que viene, van a estar haciendo test de embarazo gratis, como todos los meses, en las diferentes salitas del barrio. Bien, perfecto. En este caso tenemos el folletito de la salita de San Atilio, que bueno, van a estar haciendo test de embarazo gratis para todas las chicas y señoras. También pueden acompañar los papás, futuros papás, los hermanos, hacer este test de embarazo, que es una situación muy importante, y tienen que acercarse con la primera orina de la mañana. Se tienen que acercar a partir de las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana, y esto va a ser el día 12 de enero del año 2010. Todas las mujeres tienen derecho a decidir libremente su maternidad, incluidas las 45 millones que cada año interrumpen su embarazo. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y me olvidé de contarle que seguimos juntando tapitas para el Hospital Garrahan y para Jennifer, nuestra amiga, que bueno, está juntando tapitas para ayudar al Hospital Garrahan. Ella vive en el barrio Las Casitas y bueno, está solicitando que juntemos todo tapita de plástico de botellas, así que están sumamente invitados los vecinos y las vecinas a que podamos colaborar con Jennifer, que lo está necesitando, y con el Hospital Garrahan, que bueno, hace un mes, estuvimos viendo por la tele todas las cosas que se pudieron comprar con las tapitas que todos juntamos, que no solamente San Atilio juntó, sino que diferentes distritos y lugares, para el Hospital Garrahan, ¿no? Sabemos que con tapitas, algo que podemos encontrar en cualquier lado, podemos ayudar a muchísimos nenes y nenas, para bueno que tengan una mejor calidad de atención. Le decíamos, ¿no?, que estamos juntando nuevamente tapitas. Me escucho un poco mal, estamos bien ahí, perfecto. Ahí está. Comenzamos de nuevo. Sí. Hay una caja aquí en la radio. Usted se acerca hasta aquí, hasta San Salvador y Carabobo. Sube las escaleras, que muchos se quejan. Dicen que son tan grandes. No. 5 de cada 10 personas, de cada 8 personas se queja. Se queja de que las escaleras, pero no importa. Usted agarra sus tapitas, se acerca hasta San Salvador y Carabobo, sube hasta la radio y ahí las deposita en una caja que tenemos aquí al lado del estudio para ir juntando las tapitas para el Hospital Garrahan. Nosotros continuamos aquí en Encuentro con las Noticias. Bueno, le quiero leer un mensajito, si me deja. Sí, ¿cómo que no? Bueno, el mensaje dice: hola Diego y Silvia, el programa está saliendo muy bien. Saludos a todo el equipo del noticiero y gracias por el nuevo avance. El nuevo avance, Sil, salió mortal. Fede de Sagrada Familia. Fede, el conductor de Apostando al Rock. Apostando al Rock and Roll, porque él dice que es al rock y yo le digo al Rock and Roll y él se enoja. A mí me retó cuando le dije Apostando al Rock and Roll. No importa, pero yo día, le voy a pelear. No le gustó, me dije, no, pero se llama Apostando al Rock, perfecto. Yo le voy a pelear, Apostando al Rock and Roll. Ayer estuve en el programa de Fede. Lunes de 7 de 17, no, de 19 a 21 horas. Uh-huh, ahí está. Apostando al Rock, un programa que recomendamos desde aquí. Bien, la Universidad Nacional de General Sarmiento está inscribiendo al CAU, al curso de aprestamiento universitario, que es intensivo de verano. Hasta el 16 de diciembre, o sea, hasta mañana, la Universidad Nacional de General Sarmiento inscribe para el curso de aprestamiento universitario CAU, intensivo de verano, que es una alternativa que permite acelerar el ingreso a la universidad. La inscripción se realizará de 10 a 17 horas en el campus universitario, ubicado en Juan María Gutiérrez 1150, en la localidad de Los Polvorines. El CAU intensivo de verano se dictará durante 5 semanas, entre enero y febrero del año 2010, de lunes a viernes, en 2 turnos. El de la mañana será de 8 a 12 horas y el de la noche de 18 a 22. Pueden inscribirse quienes cumplan los siguientes requisitos. Atención, tome papel y lápiz. egresados de escuelas de enseñanza técnica que pueden adeudar hasta dos materias. Quienes tengan aprobados tres materias en una carrera universitaria o cinco en una carrera terciaria reconocida o aprobada en el ingreso a una universidad nacional. Y también pueden inscribirse aquellos que hayan cursado anteriormente alguna edición del CAU. Para mayores informes pueden dirigirse a la oficina de informes que tiene la UNCS en el módulo 1 del campus de lunes a viernes de 10 a 17 horas, pero también pueden llamar al siguiente teléfono. Le vuelvo a decir, tome papel, lápiz y anote. 4469-7795. 4469-7795 es el teléfono donde pueden preguntar y averiguar todo lo que tiene que ver con respecto al curso de aprestamiento universitario. También nos dejan una página web que es www.ungs.edu.ar. Y alguien que estuvo muy cerca, pero muy cerca nuestro, y no pudimos llegar a hablar con él, fue ni más ni menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el controvertido en sus declaraciones, el señor Daniel Scioli. El gobernador Daniel Scioli visitó este lunes, en el día de ayer, el partido de Pilar, donde entregó 15 camiones y vehículos adquiridos mediante Provincia Leasing e hizo especial énfasis en la influencia positiva del programa que ya alcanza a 100 municipios. El mandatario puso en valor los 5 millones de pesos reorientados a reequipamiento vial y ponderó el fuerte impacto que se manifiesta en todo lo que hace a la seguridad ciudadana a través de las luminarias, de la limpieza de residuos y de la mejora de los caminos. Acompañado por el intendente local, Humberto Zúcaro, que obviamente no se la iba a perder la foto, el gobernador subrayó el trabajo de recuperación integral del municipio y resaltó el gran valor desde el punto de vista institucional de la gestión actual. Bueno, punto aparte. La provincia Leasing ocupa el tercer lugar del ranking en contratos y volumen operado en el país por parte de las empresas del sector. Destina el 59% al sector privado y de ese porcentual el 95% orientado a las pymes, principalmente para adquirir maquinaria con tecnología más moderna y para cubrir necesidades de transporte y logística. Del encuentro participaron también el director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, José Molina, el presidente de provincia Leasing, Ricardo Martínez, y el director del Grupo Banco Provincia, Nicolás Scioli, ¿no? Otro pariente del gobernador, que junta todos estos nenes juntos en un solo lugar, ¿eh? Bueno, el asunto es que Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estuvo, ¿no?, en el municipio de Pilar y no pasó por acá. Lo estamos esperando todavía. Bueno, al menos no él, pero qué sé yo, algún asesor, algún ministro, alguien que, no sé, algo que nos acerque, alguna noticia, algo, ¿no? Bien, y los vecinos del Arroyo Darragueira, una organización que nos acerca semana tras semana información sobre la situación que viven en su barrio, ¿no? Hace muy poco pudieron lograr que se entube o que comiencen las obras de saneamiento del arroyo, de entubamiento, que empezara en algunas casas el tendido de red cloacal, también de las perforaciones para el agua potable. Un montón de situaciones que esta organización de los vecinos de Arroyo Darragueira vienen peleando desde hace 30 años. Yo tengo 34, fui vecino del Arroyo Darragueira, vivía a dos cuadras ahí en la localidad de Villa de Mayo, y en aquel tiempo, cuando yo vivía allá, el barrio Guadalupe, con la iglesia del Santo Mailín ahí muy cerca, parecía Venecia sin ti, como cantaba el no, ¿quién cantaba Venecia sin ti? No me acuerdo, Nino Bravo creo que cantaba Venecia sin ti. Le vamos a preguntar a Shirley después quién cantaba Venecia sin ti. Bueno, lo único que faltaba era que salgamos con las góndolas ahí, y ¿no?, remando y cantando alguna cancioneta italiana, pero el asunto es que nada de eso es romántico, sino que cada inundación trae aparejada un montón de situaciones que tienen que ver con pérdidas económicas y con un montón de situaciones que están vinculadas a la salud, ¿no? Traía, no sé, por varios días no podíamos tomar el agua, se nos inundaban todas las casas, y la aparición de animalejos como ratas, víboras y todo ese tipo de cosas que aparecen o traen las inundaciones. De ahí a 30 años posteriores, los vecinos se organizaron, ¿no? Y pudieron ir peticionando distintas situaciones hasta que llegaron al día de que, bueno, comenzaron las obras. Los vecinos del Arroyo de Arreguera deben ser una de las organizaciones barriales más antiguas de toda la zona y con una acción tangible, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, ya en este inicio de obras. Y decíamos que en el comienzo del programa que los vecinos estuvieron participando de la tercer marcha ambiental que se estuvo haciendo en la ciudad de Buenos Aires el día 12 del 12 a las 12, y nos mandaron algunas fotos que, donde pudimos ver a los vecinos en la marcha, con sus pancartas, con sus peticiones, y invitamos a todos nuestros oyentes que quieran saber acerca de la organización de los vecinos, vecinos del Arroyo de Arreguera, como, a ver, como espejo, ¿no? Para poder organizarse y peticionar por aquellos problemas ambientales que seguramente debe haber en cada barrio. Porque me imagino que en cada barrio de nosotros, en cada uno de nuestros barrios, debe haber algún tipo de problema ambiental. Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a la página web que tiene la organización Vecinos del Arroyo de Arreguera, que es www.arroyodarragueira.blogspot.com, www.arroyodarragueira.blogspot.com, o bien www.metroflog.com/arroyodarragueira. ¿No? Uh-huh. Nos metemos en estos sitios web y podemos ir descubriendo y vislumbrando todo el trabajo que viene haciendo esta organización a lo largo de estos 30 años. Nosotros continuamos aquí en Encuentro con las Noticias. Actualidad. El tiempo pronosticado para esta jornada, este 19 de octubre. Música. Información. Hasta el 31 de octubre también está la campaña, campaña de vacunación. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. ...1566-90-5002 es la vía de comunicación con la radio. Son las 10 y 21. Exactamente. En todo el país, en estos momentos, porque San Luis se sumó al resto de la... No le quedó otra, me parece, ¿no? Ya no, quedaban solos los amarazos. Pobrecito. Sa. Bien, una noticia que salió a la luz ayer, que realmente me sorprendió y a la vez no, porque... digamos, de esta gente ya casi como que nada me sorprende. Los creo capaces de hacer cualquier cosa. O sea, si pudieron desaparecer, matar y torturar a 30.000 personas, creo que están en condiciones de hacer cualquier cosa. Ayer, el gobierno nacional denunció ante la justicia una amenaza contra la presidente mediante una interferencia en la radio del helicóptero que la venía transportando. Maten a esa yegua, maten al pescado, gritaron en esa interferencia, ¿no? Y casi en simultáneo con el inicio, casualidad o no, al juicio oral a los represores de la ESMA. Una voz anónima interrumpió en el vuelo presidencial y la presidenta Cristina Fernández y su esposo, el diputado Néstor Kirchner, lo adjudicaron a los dinosaurios, ¿no? A esta gente que quedó enquistada en el poder, directa o indirectamente vinculados a los poderes de la dictadura militar. Las amenazas se escucharon a las 11:37 del viernes pasado en la frecuencia operativa de la torre de control del aeroparque Jorge Newbery. Maten a esa yegua, gritaron primero, y luego maten al pescado. Cristina Fernández debía subir al helicóptero presidencial para viajar desde la Quinta de Olivos a la Casa Rosada. En la radio del vuelo Se escuchó durante unos 5 segundos, además, el siniestro sonido de la Avenida de las Camelias, la marcha militar que acompañó durante años los comunicados de la última dictadura, ¿no? Situación perversa, sí, diríamos, ¿no? Que se escuche la marcha de las Camelias, la Avenida de las Camelias, una marcha, una música directamente ligada, ¿no? A la dictadura militar. A esa misma hora, ese mismo viernes, curiosamente, sugirieron en el gobierno, empezó el juicio contra los militares que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esto es todo un dato. El Ejecutivo presentó la denuncia por delitos de acción pública ante la Justicia Federal y durante el día, Cristina y Néstor Kirchner responsabilizaron a los dinosaurios y los gerontes por la emisión de los mensajes. No podemos permitir que dos o tres gerontes nos dividan, dijo el ahora diputado Néstor Kirchner. Por su parte, el piloto del helicóptero Jorge Pérez Tamayo, en diálogo con un diario de tirada nacional como es Página 12, alertó sobre el peligro de las interferencias para la seguridad de un vuelo. Si hubieran dado instrucciones a un avión, dijo, podría haber colisionado en el aire, ¿no? La importancia de esto, o la gravedad de este hecho también. Las interferencias a la frecuencia aeronáutica se produjeron el viernes pasado en paralelo con el comienzo del juicio histórico contra los represores que intervinieron en la ESMA, entre los que se encuentran, escuche esta lista, Alfredo Astiz, Jorge el Tigre Acosta, ¿no? Entre otros personajes siniestros para la historia de la Argentina. El gobierno lo difundió recién ayer esta noticia y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, le pidió al procurador general Esteban Rigui que presentara la denuncia ante la Cámara Federal porteña. Tras un sorteo, la causa quedó en el juzgado de Ariel Lijo, que derivó la investigación a su vez a la Fiscalía de Eduardo Tayano. Muchos episodios han pasado en estos días y nos dan muestra todavía de que los dinosaurios están, dijo Cristina Fernández de Kirchner a la tarde durante un acto en la Casa de Gobierno. Ustedes los conocen mejor que yo, y no habló de los autores porque dijo, será la justicia la que determine en todo caso. La denuncia del gobierno llegó al juzgado de Lijo acompañada con un informe escrito del coronel Alejandro Graham, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, a cargo de la custodia de Cristina. Según el escrito, todo comenzó cuando la aeronave se presentó como Fuerza Aérea 1, la aeronave que traslada a la presidenta. En ese momento se produjo una interferencia ilícita con epítetos irrespetuosos a la señora presidenta. A continuación, aproximadamente 40 segundos después, se escuchan 5 segundos de una marcha militar, que es la Avenida de las Camelias, y quienes estaban a cargo de la aeronave entonces pidieron al control de Aeroparque el cambio de frecuencia para ingresar a una sintonía distinta, la del control, ¿no?, de la Casa de Gobierno, que es una frecuencia secreta. En ese momento se repitieron otros epítetos similares, los que se pierden al realizar el cambio de frecuencia citado. En tanto, la Casa Militar tomó varias medidas de seguridad, interrogó a los pilotos del helicóptero y al jefe de agrupación aérea, que deberán presentar un informe por escrito. Solicitó a la torre de control de Aeroparque la grabación relacionada con la comunicación del helicóptero desde el momento de su ingreso a la frecuencia hasta abandonarla. La grabación puede ser importante por dos razones, según un especialista consultado por este diario, y según uno puede arrojar el tono de voz del que habla para su reconocimiento. Pero más importante, puede mostrar la potencia del equipo de transmisión del mensaje. Si el mensaje llega entrecortado, puede tratarse de un aparato menos sofisticado como un handy, por ejemplo. Y si no, estaríamos ante un equipo de gran potencia. Fuera de eso, también se pidió apoyo a la Secretaría de Inteligencia a los efectos de adoptar medidas de contrainteligencia contra este tipo de interferencias en las comunicaciones. Dice que Tayano recibió el expediente durante la mañana de ayer y elevó varios pedidos, entre ellos una requisitoria para ampliar la declaración del piloto y del ingeniero en comunicaciones del helicóptero, y también pidió a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal y a otras agencias de seguridad que investiguen de dónde llegaron las interferencias. Fuentes del juzgado del hijo aseguraron, por su parte, que harán lugar a los pedidos, pero aseguraron que encontrar el origen de las emisiones será súper difícil. Los aparatos podrían costar $160. La importancia es la que tiene, dijo Aníbal Fernández, esta situación de que podría ser cualquier aparato. Se ha amenazado a un presidente y en cualquier país esto tiene importancia, agregó. Es un grupúsculo de facciosos que han tenido que ver con las acciones que todos conocemos, deleznables, por cierto, del proceso de reorganización nacional, más conocido, ¿no?, como la última dictadura militar desde 1976 a 1983. Grave la situación, no porque se amenazó directamente a una presidenta y casualmente, ¿no?, justo cuando empiezan, ¿no?, justo cuando comienzan los juicios por los crímenes de la ESMA, ¿no?, con gente, con nenes como Astiz o el Tigre Acosta, que escuchábamos en el noticiero de Farco hace unos instantes hablar a Ebe de Bonafini, que decía que es gente que todavía tiene mucho poder en el gobierno. Son personas que todavía están enquistadas dentro del poder político y económico del país. Me parece que es una situación como muy grave, ¿no? Y me parece que la mayoría de los medios no le ha dado la importancia que esto realmente se merece. Estamos ante una situación muy grave. Muy grave. Porque no se amenaza así porque sí a una presidente y no es tan fácil tampoco llegar a la frecuencia de su helicóptero. Esto es algo que tiene que ver con una estructura mucho más grande de la que nosotros me parece que podemos imaginar. Nosotros continuamos aquí, en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Actualidad. El tiempo pronosticado para esta jornada, 19 de octubre. Música. Información. Hasta el 31 de octubre también está la campaña de vacunación. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Diez y media de la mañana, última media hora del programa, momento de escuchar el noticiero latinoamericano que nos llega a través de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica. Momento de escuchar el Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Un abrazo, América Latina. Desde los estudios satelitales de Aler Contacto Sur comenzamos esta primera edición. Ya hay una declaración final de la octava cumbre del ALBA que se realizó en La Habana, Cuba. Hay referencias sobre Honduras y también sobre la cumbre de cambio climático que se celebra en Dinamarca. Ya volvemos. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba, nos va a dar más detalles de lo que fue esta octava cumbre del ALBA que se realizó ya hace algunos días. A ver, te escuchamos, Pedro, adelante. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, reunidos en La Habana los días 13 y 14 de diciembre, en ocasión del quinto aniversario de la firma de la Declaración Conjunta del 14 de diciembre de 2004, que dio inicio a este mecanismo de integración solidaria y fraternal, reconocieron en La Habana con satisfacción el avance incuestionable del ALBA en sus primeros 5 años de existencia y su efectiva confirmación como alianza política, económica y social en defensa de la soberanía, la autodeterminación, la identidad y la unidad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, expresa la declaración final aprobada ayer en horas de la tarde en el Palacio de Convenciones de La Habana. Los miembros del ALBA ratificaron los principios fundacionales de esta institución, así como los pronunciamientos públicos emitidos en las reuniones cumbres y otros encuentros celebrados durante sus 5 años de labor exitosa. En este encuentro, por supuesto, los países integrantes del ALBA condenaron las intenciones de Estados Unidos de mantener su hegemonía a través del establecimiento de bases militares en Colombia. Al mismo tiempo, los países del ALBA repudiaron las recientes elecciones celebradas en Honduras y mantuvieron su reconocimiento al presidente legítimo Manuel Zelaya, y durante el encuentro fue muy aplaudida la canciller del gobierno constitucional de Honduras, Patricia Rodas. Los países del ALBA también pasaron revista a casi 100 proyectos que están realizándose desde el punto de vista económico y también social. Vieron con satisfacción cómo realmente avanza la Operación Milagro, que ha devuelto la vista a casi 2 millones de personas en América Latina, y también cómo varios países de integrantes del ALBA, entre ellos Venezuela, Bolivia y Nicaragua, han logrado erradicar el analfabetismo. En cuanto a la reunión de Copenhague, criticaron duramente a los países altamente contaminadores que se oponen realmente y que tratan de imponer a los países débiles una política que no es realmente la que debe cumplirse, por cuanto no se ha respetado el protocolo de Kioto y los países industrializados no han tomado las medidas que deben tomar para evitar los grandes riesgos que se abren al mundo ante la contaminación y el cambio climático. Es el reporte que tengo desde Radio Habana, Cuba, para ALER Contacto Sur. Les habló Pedro Martínez Pires. Muchas gracias, Pedro, por esa información. Entonces, hay una posición bastante clara de esta declaración final de la octava cumbre del ALBA que se celebró en La Habana, Cuba, con respecto a la cumbre climática de las Naciones Unidas en Copenhague, Dinamarca. Y vamos a escuchar cómo está la situación por allá. Ya está con nosotros Carlos Cassione desde Dinamarca para darnos más información de esta reunión de cumbre climática. Te escuchamos, Carlos. Saludo a los amigos y las amigas de ALER Contacto Sur aquí desde Copenhague, donde siguen las negociaciones en la cumbre de cambio climático. Ayer, después de que los países en vía de desarrollo abandonaron las mesas, las negociaciones, sin embargo, volvieron a reanudarse por la tarde. Los países pobres acusan a los países occidentales de no querer reducir sus emisiones de la forma necesaria. También aquí en Copenhague, delegaciones de varios países del mundo explican cuáles son las consecuencias del cambio climático en sus regiones. En primera línea están los países insulares, que son los que más sufren y van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Eso es lo que nos contó un compañero de la delegación de Polinesia. Escuchamos. Parce que la montée des eaux, qui est une conséquence du réchauffement de la planète, et le pont... Porque el aumento del nivel del mar, consecuencia del calentamiento global, va a hundir el aeropuerto y el puerto de la capital. Esto significa que vamos a estar aislados del mundo. Au quotidien, c'est l'érosion des plages. C'est l'érosion des bords de mer. Ya hoy en día lo que estamos viendo es la erosión de las playas, de la costa, y sobre todo en los periodos de ciclones notamos que estos fenómenos son cada vez más violentos. Es una consecuencia del calentamiento global, porque desde el mar se evapora cada vez más agua y luego cae con mayor violencia cuando llueve. Y ese era el compañero, como decíamos, de Polinesia. También en el Clima Forum también siguen las actividades en la calle. Hubo manifestaciones el domingo, el lunes la policía entró en el barrio de Christiania, una comunidad independiente dentro de la capital danesa, y retuvo a 200 personas. Como ya había pasado en los días previos, casi todos fueron liberados enseguida sin cargos. Todo ahora estará por ver lo que va a pasar en los próximos días, cuando llegarán aquí los jefes de Estado, que tendrán que firmar un compromiso que no será legalmente vinculante, pero que puede ser un paso adelante hacia un acuerdo político. Desde Copenhague, Carlos Cascione, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y dijo Dios, el tercer día de la creación: haga brotar hierbas verdes que engendren semillas y árboles frutales. Y dijo Dios: hagan brotar hierbas verdes que engendren semillas y árboles frutales. Y dijo Dios: hagan lo que les dé la gana con la hierba, y después no se quejen. Cortar y quemar los bosques acelera el calentamiento del planeta. Si alteramos el equilibrio, ni Dios podrá ayudarnos. Menos consumismo, más vida, mejor futuro. Una campaña de ALER, AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Usted está escuchando Contacto Sur. Si no hay voluntad y decisión efectiva en Copenhague, ni Dios podrá salvarnos. Ahora nos vamos hasta la Patagonia, en Argentina. Lautaro Capese, de AM800, nos va a dar más información sobre los barrios interculturales, una experiencia que se inicia en San Martín de los Andes, Argentina. Te escuchamos, Lautaro. Un barrio cerrado. No. Otra bandeja hotelera. No. Un cementerio privado. Un barrio intercultural. Mire usted. Un barrio intercultural. Buenos días, Carlos. Buenos días, Patria Grande. Continúa el trabajo y cada vez se está más cerca de que se concrete el barrio intercultural, donde dos culturas distintas convivirán en el mismo espacio territorial. La mesa política del barrio intercultural Lote 27, integrada por el Parque Nacional Lanín, el municipio de San Martín de los Andes, la Confederación Mapuche Neuquina, la comunidad Mapuche Curruinca y la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, continúa trabajando, y en referencia al barrio intercultural se ha iniciado una nueva etapa marcada por el apoyo y la activa participación del municipio de San Martín de los Andes al proyecto del barrio intercultural. Vale aclarar que este barrio intercultural se ubicará sobre tierras que hoy ocupa el ejército, la administra Parques Nacionales, pero le pertenecen ancestralmente al pueblo mapuche. Sobre este tema, asesores de los senadores se encuentran abocados y trabajando con el Parque Nacional Lanín y el municipio de San Martín de los Andes para determinar, conjuntamente con la comunidad mapuche curruinca, la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna y la Confederación Mapuche Neuquina, distintos aspectos puntuales para que se haga efectiva la ley. Se está trabajando sobre convenios y detalles que se apunta a que estén terminados, se firmen y se eleven al Congreso Nacional a más tardar el día 4 de febrero, aniversario de la fundación de San Martín de los Andes. Esta es una muy buena noticia para cerrar el año, ya que se le demuestra al poder político de esta forma que no solo las organizaciones sociales y el pueblo mapuche saben realizar protestas, sino que también, a través de propuestas innovadoras, le buscan solución al gran problema habitacional. Un abrazo para todas y todos, y que comiencen un muy buen año con más protestas cuando haya que hacerlas, pero también con la misma cantidad de propuestas y soluciones desde aquellos que formamos parte de organizaciones sociales y de pueblos originarios. Reportó para Aler Satelital, desde territorio mapuche, FM Pocahuyo. Muchas gracias, Lautaro, por esa información. Protesta con propuesta. Y ahí están los barrios interculturales. Una propuesta que va tomando forma para poder socializar y poder un poco acercar las distintas culturas que habitan en San Martín de los Andes, en Argentina. Ahora nos vamos hasta Paraguay. Hay acciones para enfrentar el brote del dengue. Carlos Goncalves, de Fe y Alegría, te escuchamos. Maite Imba Eisha, Paola, amigos y amigas del continente. En efecto, en el tema dengue, para evitar poblaciones de mosquitos adultos que dispersen el virus, en Paraguay recomiendan revisión semanal en las viviendas. Respecto a los nuevos brotes de febriles en el país, hasta el momento se confirmaron 62 casos y siguen como sospechosos más de 100. El virus dengue serotipo 1 está circulando en el Paraguay con explosión de brotes de bajas magnitudes y pequeños conglomerados como los que se identificaron en Presidente Franco y en el departamento de Concepción, hacia el este y norte del país respectivamente. Según el Ministerio de Salud, este serotipo circuló en las pasadas epidemias del 98, del 2000 y de los casos que se presentaron a principios de este año. Hasta la fecha se confirmaron, reiteramos, 62 casos de la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti, de los cuales 30 tuvieron signos de alarma, mientras que 106 están como sospechosos de acuerdo a los datos oficiales. Es la información desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría, Paraguay. Volvemos a Mesa Central. En Navidad, Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia. ¿Qué tal, amigos de América Latina y el mundo? Desde la ciudad de La Paz, Bolivia, les enviamos un saludo afectuoso y cariñoso en estas fiestas de fin de año. Esperanzados que el 2007 sean de éxito y realización a todo nivel. Afectuosamente, Educación Radiofónica de Bolivia. Un saludo especial para Aler y también para nuestros compañeros de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador. Aler. Y ya se siente el espíritu navideño en Aler Contacto Sur. La semana que viene el continente estará celebrando estas fiestas navideñas. Así llegamos a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur, América Latina. Nos despedimos. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Tu información la escuchas todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Con un ronco safukai y serás en el surco mi sombrero. hasta un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un tongo safukai, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. ...50 minutos pasan de la hora 10 de la mañana... ...y estamos acá en Encuentro con las Noticias... ...el noticiero de los barrios. Escuchamos recién el Contacto Sur... ...y un tema más de Tonolec... ...de esta banda que estamos compartiendo en el día de hoy. Sí, una banda, le voy a decir que me encanta. Me hice fanático de Tonolec. Es más, emprendí una campaña nacional... ...para difundir a Tonolec... ...que se inició desde aquí, desde la Tincunaco... y bueno, y seguirá por un tiempo más indeterminado. 1566-90-5002 se pueden comunicar ahora durante todo el día que estamos acá hasta las 9 de la noche. Así es. Hay gente acá en la radio, así que se pueden comunicar a través de ese número. ¿Sabe que el 17 de diciembre nos dicen nuestros compañeros de la Posta Regional? Se abre un ciclo nuevo en este camino que empezamos hace casi 8 años en el corazón del Gran Buenos Aires, en lo que hoy es el Movimiento por la Carta Popular. Primero, encontrándonos para fortalecer y conocer las distintas experiencias, y después, con un medio de comunicación alternativo y dirigido por organizaciones sociales como es la Posta Regional. Después, inventando esa marcha de carrozas que nos conmovió cada fin de año, y luego desatando ese proceso que terminó alumbrando nuestra Carta Popular y cambiando varias realidades de la región. Nuestra querida Caravana Cultural de los Barrios, en su sexta edición, va a ser seguida desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. El próximo jueves, sus 20 carrozas hechas por nuestros pibes van a ser el grito de belleza que lance esta iniciativa que va a impulsar en los 2.217 municipios de este país. Es una movida que hace 20 días fue saludada en Neuquén por el gobierno de Evo Morales como una constituyente de la Revolución Argentina. Para celebrar, para marchar, para comprometernos, la Caravana Cultural de los Barrios parte desde Liniers, Rivadavia y General Paz, el jueves 17 de diciembre a las 10 horas. Un conjunto de más de 15 carrozas van a salir de ahí por el centro de la ciudad, sitiada por el macrismo, para llegar hasta Plaza Congreso a las 17 horas. Los y las esperamos, un abrazo fuerte, lo nuevo estaba entre nosotros, firma la gente de la Sexta Caravana Cultural por los Barrios, ¿no? Los compañeros de la Carta Popular, los compañeros de acá de La Posta Regional, los amigos de FM La Posta también. Así que jueves 17 de diciembre, desde Liniers, a las 10 horas, ¿no? Esto es Rivadavia y General Paz, van a estar cruzando toda la ciudad estas 15 carrozas. Algo, a ver, realmente muy llamativo, te llena los ojos ver estas caravanas marchando, ¿no? con la alegría y con el arte a flor de piel en los pibes de nuestros barrios, ¿no? Van a estar cruzando toda la ciudad, sitiada, como dice esta gacetilla, por el gobierno de Mauricio Macri. Y hoy se está, ¿no?, conmemorando, celebrando, podemos decir, en todo el mundo, el Día del Migrante. Uh-huh. Y vamos a compartir un radialista para, de alguna manera, ilustrar esta fecha tan importante en el mundo. Y los migrantes, una porción de la población mundial, digamos que bastante castigada y bastante sufrida. No sé, se me viene a la cabeza ahora, en mis pensamientos, los desplazados de Colombia, ¿no? Que son perseguidos, campesinos y gente de los pueblos más rurales de Colombia, que son obligados a migrar de sus tierras hacia lugares, por ejemplo, hacia otro país o hacia las grandes urbes de Colombia, perseguidos por los paramilitares o por la misma guerrilla de Colombia. Se me viene a la cabeza estos migrantes, se me viene a la cabeza la cantidad de africanos del norte que intentan cruzar y que mueren en ese intento de cruzar hacia España o hacia Portugal. Se me viene la cantidad de europeos del este, de Rumania, de Bulgaria, que intentan insertarse en el primer mundo europeo y que muchos quedan en el camino también, a la cantidad de mujeres que tienen que movilizarse para no ser esclavizadas sexualmente. O sea, la situación del migrante no es alguien que dice, bueno, mañana me voy a vivir a España, agarro la valija y me voy a probar qué onda ya. Es un poco más profundo que eso, ¿no? Son millones y millones de personas desplazadas forzosamente, ya sea vía violencia o vía violencia económica también, desplazadas de sus lugares hacia, no sé si hacia lados que ellos quisieran ir, porque uno siempre quiere quedarse en su lugar. Vamos a compartir un radialista que se llama Nadie es extranjero y dice: tu Cristo es judío, tu escritura es latina, y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero. ¿Sos vos? Compartimos. Bueno, parece que el radioclip del día de hoy no quiere salir, pero bueno, tenemos otra noticia para compartir y tiene que ver con este jueves 17. A las 19 horas se va a estar presentando el libro Diario de Guerra, Clarín, el gran engaño argentino. Este libro fue escrito por el periodista Claudio Díaz y el encuentro es organizado por la agrupación de docentes Enrique Santos Discépolo. Y este encuentro, esta presentación del libro, se va a estar realizando en el aula magna del edificio de la futura Universidad Nacional de José C. Paz, que queda en Alem y Arias, en esta ciudad, ¿no?, en el distrito de José C. Paz. Ya tenemos el radioclip del día de la fecha, que nadie es extranjero. Y la pregunta es, ¿tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero? Lo escuchamos. Tu Cristo es judío. Tu Cristo es judío. Tu escritura es latina. Tus números son árabes. Tu democracia es griega. Tu equipo de música es japonés. Tu televisor es chino. Tu camisa es de Tailandia. Tu reloj es suizo. Tus estrellas futbolísticas son de Brasil. Tu café mañanero es de Colombia. El chip de tu celular es africano. Y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre. Una producción de radialistas.net. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre, ni tú mi pasado. Del otro lado estoy yo, ¿cómo estás tú de este lado? Yo no sé siquiera tu nombre. Bien, en el Día Internacional del Migrante escuchábamos este radioclip que se llama Nadie es extranjero y pueden bajarlo gratuitamente a través de www.radialistas.net o bien entrar a www.radioteca.net y descargar todo tipo de material radiofónico gratuitamente, que es lo más importante de todo. Y ahí mismo también pueden encontrar algunas producciones de la FM Tincunaco. Último minutito, minuto del programa. ¿Sabe que descubrí una información así, de, como un detalle? Casualmente, cuando la amenazan a la presidenta de la nación a través de estas frecuencias en el helicóptero, que casualmente tiene que ver con el inicio del juicio de la ESMA, dice que un día como hoy, pero de 1983, el presidente de la Nación de aquel entonces, Raúl Ricardo Alfonsín, aprueba el decreto número 187 que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la Argentina, la CONADEP, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Cualquier coincidencia con la realidad es pura imaginación nuestra, ¿no? Justo en un día como hoy, pero de 1983, se creaba la CONADEP, una organización que estaba destinada a investigar los crímenes cometidos por la dictadura militar. 11 de la mañana en punto, momento de despedirnos. En la operación técnica estuvo Gloria Sandona en los avisos comunitarios y poniéndole esta situación femenina a esta mesa de trabajo, la señorita Silvina Vivas. Me despido de toda la audiencia, nos vemos, Diego, mañana. Exactamente, mañana ya va a estar nuestro compañero Daniel Zambrana a cargo de este programa. Mi nombre es Valmiro Mainetti y quédense ahí en la Tincunaco porque hoy martes tenemos servicio informativo cada una hora. Tenemos Radio Guerrilla emitiendo y también tenemos el programa del grupo de jóvenes Suenan tus elegidos de 17 a 18 horas también aquí por la 107.3. Y por supuesto, mucha música. Mucha música durante toda la tarde. Quédate ahí en la 107.3 FM Tincunaco. ¿Nos despedimos con qué? Con un colifata de todos los días, el del día de hoy se llama 25 de mayo. Vamos a ver qué nos cuentan los loquitos de LT22, Radio La Colifata. Que tengan una excelente jornada. El sol, ese gran sol que nos ilumina, esa bandera de los cielos. 25 de mayo, un día patrio. Los colifatos opinaban así. Y el 25 de mayo significa la liberación de nuestro pueblo. Mira, yo creo que el 25 de mayo fue el principio del fin de la monarquía. El 25, mira, mucho no recuerdo. Bueno, para mí es una fecha muy importante, el 25 de mayo. Todos tenemos que acordarnos, porque yo no me acuerdo muy bien de historia, porque nunca tuve buena nota, pero por ejemplo creo que es sobre la Revolución de Mayo, ¿no es así? Un negociado para los negocios, para poder vender escarapelas. La escarapela, desde el punto de vista histórico, nos decían que no había sido celeste y blanca, sino amarilla y roja. Mi patria es celeste y blanca. Así es la República Argentina. significa haber estudiado algunos detalles de, ¿cómo se llama esta materia? Bernardino Rivadavia, Moreno, Belgrano, Linier, y hay muchos más. Pero en realidad mucho, no recuerdo de eso, porque están todos muertos ya. Yo creo que tiene que haber otra junta más. Y la junta creo que la van a hacer los piqueteros, porque ya no queda otra que siguen arreglando con tanto movimiento que apoya a este gobierno. Voy a simplificar un poco todo, porque es un juego de palabras que ya no tiene sentido. El 25 de mayo se juntaron todas las provincias para liberarse de España. Eso es todo. Bueno, 25 de mayo de 1810, estamos en el 2006, y es un www... Internet, el www, el trío doblete, el trío MN, Kinner y Duarte, es el trío, y el doblete de Bush y el hijo. Y pienso que está bien, que si es un día feriado, que lo podemos disfrutar, estar en familia. Y bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión, nada más. Gracias, Silvina, un honor. Me pusiste la piel de gallina, se me puso. Te necesitamos. Ramón Carrillo, 375. Sábado, a partir de las 14 hasta las 19:45. Quédate con nosotros y compartí una locura.